You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Hey, miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. ¿Qué pasa, Paco Yagüe? ¿Qué pasa, Felipe Hernando? ¿Y qué pasa? Y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es, y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno. Bueno, volvemos después de que nos sustituyera... Memorablemente y buen hacer. Óscar y Carlos. Que ya no nos sustituyen más, que al final se quedan con el programa. Tienen que andar con el bueno ojo. Coño. Bueno, muchas gracias desde aquí a los dos. Disfrutamos del programa con esa mezcla de finales de los 60, principios de los 70, que hicieron ambos juntos a dos, con el matrimonio bien avenido. Bueno, pues venga, vamos a arrancar un poquito con nuestra tradición. Vamos a poner una cosa más clásica. Aunque hoy no te voy a poner un temazo ni te voy a poner un exitazo, te pongo una cosa que en realidad de lo Status Quo, una banda que yo creo que nos gusta mucho a los dos, y es un disco un poquito de la discordia, un poquito el disco en el que empezaron a cambiar sus hábitos de hard rock, boogie rock, por algo más popero, algo más asimilable, porque ellos lo que buscaban era, con locura, el éxito del mercado americano. En Estados Unidos. El mercado americano del que tú piensas ver, ¿no?, que se está por ahí, cabrón. Hemos estado 10 días. Muy bien. Muy bien. Bien, ¿no? Me has traído aquí unas cositas de vinilo, ¿verdad? Unos vinilos bastante... Memorables también. Memorables. Ahora joder, macho. Bueno, pues el tema que vamos a poner es la Again and Again del disco... si te gusta... Si no te gusta el calor... Si no te gusta el calor... Ah. Bueno, recibe críticas hasta de la portada. A mí la portada me ha parecido siempre fantástica. Porque la portada mola. No, sí, no es la que se abre, que la, se yo abre, la tengo. Se y, abre está como, y está troquelada. Como una caja de cerillas eso antigua. Se abre y es, eso es. Y es como, tiene un troquel y bueno, pues es para recordarlo. Es una resistencia de estas donde se freía antes o se calentaba. Un hornillo. Un hornillo, efectivamente. Y ahí se quiere depositar la... La aguja del... La aguja del tocadiscos, ¿no? Tengo yo un vinilo, muy buena. A mí me parece que es un buen disco. Bueno, ya digo, estamos con bueno, una banda que yo creo que lleva tantos años que para que se retiren van a tener que ir al despacho oval de Donald Trump y que los ponga en la calle como hizo al pobre Zelensky. Si no, estos no se retiran, porque ya solo queda Francis uno. Rossi, ¿no? Bueno, Francis Rossi y Young, que es el teclista, guitarrista, que bueno, no es miembro oficial, pero sí es miembro oficial, lleva desde el año 75, 78, creo, con ellos, pero que nunca aparece en las fotografías, pero que es parte también muy, muy, muy activa de la composición de todos los discos, ¿eh? Es del año 78. ¿Y por qué este disco? Pues bueno, creo que es el cambio de dirección, por eso quería ponerlo un poquitín. Aquí meten en la producción a Pip Williams, que los llevó pues a terrenos más comerciales y con una superproducción, algo que para ellos era algo extraño, no era lo normal. Era un grupo muy directo, bastante rockero, y este les metió, como decía el bajista... Lancaster. Alan Lancaster. Pues los llevó a meter en los discos vocecitas de chicas con Pius Pius, que dices tú, y... Se alejaron un poquito del boogie, bueno, del sí, boogie rock. Bueno, al final lo que hemos comentado, querían acercarse al mercado americano y la única forma pues era esa, ¿eh? De un disco de cambios en primer lugar, pues porque además de... este tío, habían cambiado el manager, que era compositor también. Bob Young fue sustituido por Bernie Frost. Habréis visto muchas veces que en todos los créditos aparece un tal Young y dices, coño, ¿este quién es que aparece en todos los lados? Young, Rossi Young. Bueno, pues se lo sustituyen por otro tío que es Bernie Frost, que también aparece al final, el Lancaster Frost o Parfit Frost, que también manager, y al final compositor. Con Young han seguido componiendo bastante más tiempo después de la separación o de quitarlo de medio. Lo quitaron pues para que este tío le metiese un poquito ahí en el mercado americano, aunque yo creo que no lo consiguieron. Ya digo, es un productor ajeno a la banda. Siempre ellos habían intentado trabajar entre ellos y, como dice Lancaster, ellos se conocían perfectamente. No necesitaban a nadie para que les metiese ideas nuevas. Para Lancaster, este fue el principio del fin. Lancaster hay que reconocer que es un poquito la nota discordante. Era un tío mal encarado que se enfadaba por muchas cosas, tenía un carácter un poco agrio. Todo lo contrario que Rossi y Parfit, que los ves a los tíos, y yo las veces que los he visto, tú Paco puedes... Yo he visto medio lead, sí. Joder, son unos tíos... Sí. Felices. Felices, que tú cuando ves una banda así, dices, coño, si están felices arriba, yo no puedo estar abajo amargado, ¿no? Bueno... Dice que era una forma nueva de hacer música. Quisieron corregirla en el siguiente LP, el Whatever You Want, y fue un espejismo en forma de retorno al viejo sonido, pero bueno, terminó con el bajo y el batería fuera de la banda y con unos cuo más exitosos, porque Whatever You Want fue un éxito espectacular. Este disco que estamos comentando, You Can't Hit, también es un disco que tuvo bastante éxito, fue número 13 en las listas. El single que vamos a poner, el Again and Again, no sé si en el Reino Unido fue número 4, o sea que bueno, funcionó bien, pero tuvo mucha polémica respecto a los fans, porque no era el sonido que ellos estaban acostumbrados. Ya digo, a pesar de todo, pues fue número 3 en el Reino Unido, pero con el mercado americano, al que yo creo que iba encaminado este disco, siempre por esa solución, no llegaron. Ajeno totalmente al éxito que disfrutaban en Europa. Fue grabado en Holanda y con mejor producción que el Rockin' All Over the World, que fue otro exitazo. Que tal vez también ahí puso un poquito para llegar al mercado americano, pero ya digo, volvieron al logotipo metálico en este disco, el status quo, como si fuese metálico, para intentar que no fuese todo tan dulce. Y en los coros tres chicas, una de ellas Jackie O'Sullivan, que fue ni más ni menos una cuando ¿no? se fue, sí, cuando fue, suena. Sí, se fue a Bananarama sustituyendo a una chica que se fue y montó una banda más gótica, más siniestra, no me acuerdo. Bueno, cualquier cosa. Este single, ya digo, llegó a al 13, no, al 3. Ha dicho 3. Y el, al 3, ¿eh? Y el siguiente single que sacaron, el Action to Prom, no entró ni siquiera en la lista. ¿Sabes? Que la cosa quedó ahí un poquitín. Pero bueno, repetimos. Sigue siendo status quo, tiene su esencia. Sacaron multitud de discos luego súper exitosísimos. El más comercial seguramente es el de In the Army Now, que aquello fue ya un poquito casi casi empalagoso, pero bueno, no. No es mal disco. El Just Supposing a mí me parece uno de los discazos más grandes que tienen. También estaba mucho más dulcificado. Así que bueno, pues el Again and Again del año 78 y el disco If You Can Stand the Heat. Si te gusta, no te gusta el calor, chungo. Sigue siendo status quo, yo creo que... Además, hay una cosa, a mí me resulta muy curioso, al final, pues viendo tantas fotografías de status quo, te das cuenta de que hay bandas que tienen un logotipo como Maiden o como Kiss, que dices, bueno, Kiss tiene también su imagen, pero Kiss tiene también un logotipo característico, Iron Maiden tienen a Eddie, hay muchas bandas que tienen algo que los identifica. Aquí lo que los identifica es esa pose de los tres tíos en vaqueros, con las piernas cruzadas unos encima de otros y con las guitarras... El chaleco, entre, campanones... ¿no? El uno, lo, efectivamente. Y la patilla de efectivamente, de el uno, el Francis Rossi, chaleco, siempre. Y la camiseta de... El otro, el Parfit, camisa blanca. Y el Alan Lancaster, camisa, la que fuese, generalmente clara, pero desabrochada siempre. O sea, van los tres siempre igual. ¿Sabes dónde lo veía yo? cuando era pequeño? En la bola de cristal. En la bola de cristal echaban siempre un... Me acuerdo yo de eso. Salía Status Quo, siempre. No me acuerdo, no sé. Cosas tú, que eras más mayor. No, pero la bola de cristal estaba hecha para adultos. Sí, pero yo lo veía. No, era más mayor, es que la bola de cristal... Tú verías la cuarta parte. También, yo me lo tragaba todo, macho. Pues todo. Vámonos a los años 80 en Alemania, que había una escena transmetal asombrosa. Estaban Creator, Sodom, Destruction... ¿Esos te gustan, Felipe? O sea, Creator, otras, sobre todo el gótico. El gótico de Creator. Sí. Castaña. Pues otras bandas trataban de abrirse hueco, como fueron Violent Force... que tienes el vinilo que me dejaste a cuadros. Que en 1987 Roadrunner les lanzó su primer y único LP. Luego grabaron otro, pero no lo han publicado. Cosas que le quedaban por ahí, sí, ¿no? El disco se llama Malevolent Assault of Tomorrow. Y es un excelente álbum de thrash metal que se abría con este Dead City, de primera canción del Violent Force. los alemanes saben hacer thrash, ¿eh? Thrash metal, ¿eh? Sí, ¿te ha gustado? Sí, sí. Esa época en la que Alemania también dominaba parte del mercado. Porque ahora quien lo domina es el norte de Europa. Sí. Pero de manera... apabullante. Sí, en mano militar y macho. Joder. Bueno, vamos a poner los Purple. Y también de otro disco controvertido. A mí no me gusta mucho. Dale una oportunidad. No es mal disco. Lo que pasa es que, joder, Slave and Masters, estamos hablando. Venía... Es que, joder, es que meten ahí a un cantante que era buen cantante, pero que Jolín. Al final, Jolín, Turner. Mark V, es esto. El Mark V. Mark V, tarariro, riroriro. Aquí todavía se contaban los Mark. Uh-huh. Al hilo de esto, el John Lord comentaba durante una época, dice, que apostaban a ver quién era el próximo en salir de Deep Purple. Sí, porque aquí habían despedido a Gillan antes, ¿no? Habían despedido a Gillan, porque Gillan en el 88 tuvo un momento, yo creo que más bajo a nivel vocal. Estaba bastante bastante perezoso, bastante vago o bastante borrachín, no lo sé. O las tres cosas a la vez. O todo a la vez. Puede ser. Todo lo contrario que ahora, que está el tío muy serio, muy centrado y es un poco el que manda en la banda y tal. Pero los entonces jóvenes, estaba, los jóvenes. Estaba muy relajado el tío. Y Black Moore, que era todo lo contrario, que era un tío bastante profesional, muy concienzudo con todo. Concienzudo, dicho bien, ¿no? Sí. Eso es. Decidió que a un cónclave, como la película, y a la puta calle. En vez de para elegir, para echar. Lo alargaron. Y vamos a ver. Muchos dicen que quisieron coger a Jimmy Jamison, de Survivor, el cantante de Survivor. Otros también que a Jimmy Barnes, el cantante australiano tan bueno. Pero yo creo que no. Por lo que he estado leyendo en varios sitios, al final Black Moore dijo, metemos a Jolín. Que está conmigo. Que es un tío majete, que lo conozco yo. En Rainbow. En Rainbow. Hace lo que yo digo. Parece un poquito a Rainbow en este álbum. Es que, si te das cuenta, tío, es que este disco, de las cinco partes de Purple, tres son Rainbow. Glover, Black Moore y Jolín. Pues sí. Con lo cual, el sonido es totalmente... Seguramente es el álbum con menos sonido Purple y seguramente el sonido más Rainbow, o más aproximado a Rainbow que tenía. Mark V, yo ahora ya no sé por cuál va, pero bueno, yo creo que la cosa no pinta mal en este disco con el tiempo. Demasiado pero, melódico para los fans del hard rock de Deep Purple. Y es que venía también de un disco como el Perfect Strangers o el siguiente, que no eran malos discos, yo creo que eran muy buenos, y este, sin ser malo, se quedó ahí un poquitín... Bueno, un sonido impecable, gracias a la labor de Roger Glover. Roger Glover aquí tuvo que estar un poquito apaciguando los dos bandos. Pace y John Lord, por un lado. John Lord no quería ni en pintura a Jolín. No lo quería, que él, que era más bluesy, de que ese tío no pintaba nada en Purple. Y por otro lado, estaba Turner y Blackmore. Glover, aparte de ser ahí un mediador entre los dos bandos, era un tío que se encargó de toda la parte de producción, de cómo presentar el disco, etcétera. Y la composición, como siempre, el maestro Blackmore, que lleva toda la vida componiendo grandes temas, le pese a quien le pese. Y consiguieron tocar el Barn en directo, porque con la época de Gillan, el Barn no, evidentemente no llegaba. No salía. No sé si llegaba o no llegaba. No creo que tenga peor voz que Coverdale. Por supuesto, no llega a los registros de Hughes. Pero Gillan se negaba en rotundo, por muy bajo que fuese el registro de los temas del Mark III, se negaba en redondo a tocarlos. Una cuestión ya de, él decía que de principios, ¿no? Bueno, vamos a poner el tema Wicked Ways, que es el último tema de este disco. Disco del año 90. ¿90 puede ser? Sí, decimotercero. Decimotercero, el 90. El 90, el 90. 90, eso es. Bueno, luego sacaron el de Battles Rage On. Que fue el último. El último con... Sí, pero... El último con Blackmore. El último con Blackmore. Blackmore hizo otro más, que fue ese luego hizo otro más con Rainbow, y luego ya el folk renacentista del Blackmore Nights on More. Pones cara de asco, pero está bien, tío. Hombre. ¿El qué? El folk renacentista. ¿A ti te gusta? ¿Qué Blackmore? Me gusta. Sí, me gusta. Ya, pues tienes que ser objetivo. ¿No te gusta Robert Plant? Con la cantante esta, con Alicia Krauss, no es te gusta, no, no le ha dado una oportunidad. Sí, sí, sí, la y el flor renacentista este del sombrero. El flor. Lo que menos me gusta son las pintas que lleva Lamour. Con el sombrero ese, Reedy. Y el bigote de... Eso no me gusta nada. Pero yo creo que objetivamente, si no te gusta, si no te gusta la música de Rainbow, tienes que reconocer que esos temas son muy buenos. Muy buenos. Pon Master and Servant. Master and Servant. ¿Cuál es? Slave and Master. Slave ¿no? and Master. Sacaron un single que tuvo mucho éxito con un videoclip que lo pasaron, que fue el King of Dreams. ¿Te acuerdas? ¿Lo viste en la bola de cristal o no? Como si fuese ayer. We'll be right back. Bueno, aquí tenemos diferentes opiniones. Se me ha hecho bola un poco. A mí me hace un pedazo, me parece un pedazo de tema, lo que pasa es que es un pedazo de tema de Rainbow, no de Deep Purple. Pero temazo. Bueno, vamos con... ahora sí que estaremos de acuerdo, ¿eh? Con Dictators. Sí, señor. Orígenes son en realidad anteriores a lo de los Ramones. Un año. Y que probablemente merecen más crédito por ayudar a dar forma a lo que se convirtió en el sonido punk en el 78, ¿no? En este año publican su tercer álbum, Blood Brothers, su mejor álbum y uno de los discos más divertidos de la historia. A mí este disco me encanta, ¿eh? Aquí tenemos a Mr. Roar the Boss, Hamson Manitoba, Top Ten y compañía, con la presencia y colaboración de Mr. Bruce. ¿No sabías? Springsteen. Bruce Springsteen no, colabora en este disco y se le puede, al principio, la primera, el primer tema, se le puede ir... Iba a decir Bruce Dickinson. Bruce Dickinson. Ah, en el 71. No le tengo mucha simpatía yo a Bruce Springsteen. No. Pues 35 minutos de los mejores, del mejor punk que se puede encontrar dentro de los años 70. Un clásico irrepetible. Está grabado en los Record Plant de Nueva York hace ahora 47 años. Felipe, eras un chavalín. Joder, estaba macho yo ahí en la... Productores, Murray Krugman de Blue Oyster Cult y Sandy Perlman de Los Clash. Quédate con este hombre, el Sandy Perlman, que saldrá después. Sí. Este productor que te gusta, y los productores. Me gusta. Al final parece una tontería, pero... Porque dices, coño, si el sonido es el sonido, pero de meter un productor a otro... A otro. ¿Por qué hay productores que consiguen que muchos discos de diferentes grupos... sean estupendos y sean un éxito? Algo tendrá el agua cuando la veas. Eso es. Bueno. To his eyes. Why didn't you stop? Stay With Me de los Dictators. No había dicho el título, pero... Me ha encantado. Que se ha oído. Se te ha olvidado decir... Dices a Bruce Springsteen el pedorro y se te ha olvidado a Mark Animal Mendoza, que también estuvo en sus filas. Sí, pero estuvo anteriormente. Vaya, pero estuvo anterior, en sus filas. Pero no en este disco. No, digo, hay cosas por los Dictators, que es muy importante ese dato. En el segundo, creo, ¿no? El segundo no disco, sé, sí. No lo sé. Y ahora, hablando ya de protopunk, el otro día pues pusimos a los New York Dolls, sí, ¿te acuerdas? Sí, pues sí, se ha muerto. Su cantante, desde aquí. Que ya dijimos que andaba precario. Y... Pues, no vamos a poner otro tema porque lo pusimos hace muy poquito, pero bueno, vaya desde aquí nuestro recuerdo a un pedazo de animal escénico. Bueno. Que nos espera allí mucho tiempo. Largo me lo fiáis. Bueno, Helicopters. Bien. Es que me encantan. Y estos estarás conmigo en que van cada día adocenándose y aburguesándose más, pero siguen siendo al final... Siguen teniendo su cosita. De banda. Vamos a ver, si tenemos dudas en la vida, recluyámonos en la certeza de que Helicopters van a sacar un buen disco. Ni más ni menos, tío. O sea, podéis creer en eso. Nicky Anderson, a mí me parece de estas personas, como digo de algunos, que joder, que son... incapaces de sacar un mal disco. Ni con Entombed tampoco, ¿eh? No, pero... Cuando estuvo con Entombed... Pero, y la banda está de... ¿Cómo se llama? Lucifer, está en Lucifer también. Lucifer, me gusta, y me gusta la otra que vimos. Lucifer está de batería. Como es un multiinstrumentista, sí, y tiene, la otra banda que toca... Es que no me acuerdo cómo se llama. Electric... Vampire. No me acuerdo, macho. Bueno, ahora... Nunca recuerdo el nombre de esa banda. Igual, o sea, pero... Y todas las bandas tienen calidad. Es fantástico el tío este. Bueno... 30 años desde su formación, y como te comento, pues yo creo que han bajado un poco el nivel de ese garaje rock primigenio, sucio, rasposo, pero bueno, todo evoluciona, no por ello empeora. Producido por el propio Nicky Anderson, esta canción tiene incluso algunos toques Beatles, y es que al final la mayoría de los grupos, les guste o no, tienen que reconocer que los Beatles son la madre del cordero. Y este es un tipo, un gran fan de Kiss. Sí. Tolonearon a Kiss en Madrid, hace, pues a lo mejor hace ya 10 años. Bueno, disco variado, con canciones, con himnos para corear y levantar el puño en directo. El tema, Leave Me a Mark, y el disco, Overdriver, del año 2025, recién salido en febrero. Tarariro. Así que... Este bien. Tema tiene un aura, ¿eh?, de hard rock, de la que lentejuela de los 80. ¿Cómo se llamaba? ¿Imperial State Electric? Imperial State pues Electric era la banda que no nos acordamos. Imperial. ¿Has oído la versión que tienen los helicópteros de Rolly Gallagher? Pues Big Guns. Cara B de un sencillo. ¿Sí? El disco de... ¿Le pongo un poco By the Grace of God? Sí, por la gracia de Dios. Estos tíos son buenos porque se han atrevido con el... ¿Con Rolly Gallagher? Con el puto jefe y lo hacen bien. Es que son buenos. Claro. Es que son buenos. Aquí no ponemos nada malo. ¿Te podrá gustar o no? Eso sí. No ponemos nada malo. Pues vamos ahora con un grupo francés, los Shaking Street, que tienen nombre de canción de MC5. Su segundo disco de 1980. Mismo nombre y disco que tenemos aquí, en vinilo, gracias a la generosidad de mi amigo César Guerra, que estuvimos la pasada semana en su casa allí en Filadelfia. Vaya roto que le has hecho su casa. Y el hombre, pues, generosamente me ha... Generosamente, lo que no sé es cómo te dejó solo en casa. Te lo juro que no sé. Si se los hubiera robado, no lo diría por antes. Madre mía, madre. No, sabes que no te está escuchando. Sí, sí, ya aquí desde aquí, pues como no nos está escuchando, le mandamos un saludo. Un saludo. Salido. Pues eso, Shaking Street, con la voz de Fabienne Shine, amiga de Paige y Plan, le animaron a formar un grupo. También aparece aquí, por segunda vez en el programa, la guitarra Ross DeVos. Justo después de dejar esto, los Dictator, y antes de fundar Manowar con su amigo Joey DiMaggio, curiosidad. Tuvieron en Pamplona, dice que han sonado... Manowar. Como una pisonadora. Muy bien, rock patatero. Abrieron como curiosidad para el Black Sabbath, el Black and Blue Tour de Black Sabbath y Blue Oyster Cult. ¿Tienes una película? ¿La has visto? No. ¿Tienes el DVC? No. ¿El DVD? No. El DVC pues, lo tengo. El VC le tengo atascado. ¿Quién fue el representante y el que hizo posible antes esa gira? Pues Sandy Pearlman, que hemos dicho antes que era el productor de Dictator, y aquí era el representante de Sabbath y Blue Oyster Cult. Sandy Pearlman, yo creo que ha producido varios discos de Blue Oyster Cult. Sí, sí. Es un productor de cabecera. Así que nada, venga, Shaking Street, Solid as a Rock. Sonny! Sucking Street. Me recuerda un poquito a las Runaways. Pero mola. Muy bien. Es directo falso, ¿no? Falso directo. Esta canción solo es así de animado allí con los aplausos. Buen descubrimiento. Bueno, vamos a poner a los Pain, que estuvieron tocando en España y nuestro amiguete Carlísimos, el especialista en especiales, fue a verlo. Carlísimos. Carlérrimos. Carlérrimo. Eso suena ya un poquito... Bueno, el segundo proyecto de Peter Tagren, que ya digo, estuvo en Madrid descargando y sonaron, por lo que se ve, pues bastante, bastante bien. Este tío, ¿ese no es el de Linderman? ¿Está con Linderman? Eso es. Y el de Hypocrisy. Eso se hace en death metal. Hypocrisy. Sí. ¿Y esto qué hacen? ¿Poquito industrial? Rock industrial. Bien, es un tío que donde se meta... Hombre, ha roto ya la sorpresa que supuso al principio el proyecto Pain, pero sigue haciendo cosas muy buenas. Disco es del 2016, sigue haciendo cosas. El proyecto Lindemann, aunque lleve el nombre del cantante de Rammstein, es todo de Peter. Es el que ha compuesto todo. Y el otro pone, da la cara. Y pone el nombre. Peter Tagren es un tío bastante feo. Y casi mejor que esté en joder, pues plano. El otro, el Lindemann, el Lindemann es bastante feo también. Todavía, macho. Así bueno. Que, bueno. Ya sabéis, metal industrial, rock, electrónica, que es la mezcla que ofrece Pain. Y este, su octavo LP, pues no iba a ser diferente. Tagren sí que diferencia lo que hace en Hypocrisy con lo que hace en Pain. Viene esto a colación de que hay mucha gente que hace un proyecto solitario y dice, coño, estás haciendo lo mismo que en la banda Matriz. ¿Para qué? Coño, ponle el nombre en la matriz y ya está. Este sí, no tiene nada que ver lo que cambia, tú comentabas. Bueno. El death metal con el rock industrial. Ah, no, claro. Aquí tenemos como invitado a las voces a Joachim Broden, que es el cantante de Sabaton. Así que, bueno, vamos a... Me hace bola. Yo, Call Me Coming Home. Che, a ti lo que sea power metal te hace bola, macho. Vale, perdón. Cerrado, ya me callo, a ver, me callo. Te alejas, hombre. Ya me callo. Joder. Bueno, Pain, del Coming Home del año 16 y la canción Call Me. Give me a call. Bueno, me parece que el tema es bueno, tío. Muy bueno. Pues no me lo preguntes. Si no quieres oír mi opinión, no me la preguntes. Afirmo. No me ha gustado. Aquí con el que han sacado el violín o qué era eso. ¿Violín? No me ha gustado. No me ha gustado. Madre mía, madre mía. Puto rock industrial. Ay, qué persona más cerrada. Metal industrial. Venga, encima con power metal. Todo. Esto no es power metal. Sí, pero el de Sabaton sí. El de Sabaton. Sabaton da una turra importante. ¿Convendrás conmigo? No. No, no, no, no es un grupo de mis favoritos, cuidado. No, vale. Es un grupo de mis favoritos. Lo vi en directo, me parecieron... Turrantes. Curiosos. Curiosos. No. Creo que tengo un disco de ellos. Pues entonces no te gustan, porque tienes discos de todo perro pichi y estos que han sacado 20 o 30 seguro de la guerra de no sé qué. Tiene mucho nombre. Esa es una parte curiosa, que por lo menos no hacen temas absurdos. Le gusta mucho la historia y siempre hacen álbumes, en algunos casos, conceptuales sobre una batalla. Que se pire. Bueno, no, piros están. Oye, que nos vamos a ir porque nos queda ya muy poquito tiempo, porque está por aquí ya Óscar... del Alambique Musical, que hizo un fantástico programa con Carlos Burgos el otro día. Ya se lo hemos agradecido lo suficiente. Eso es. Pero ya con Paco y conmigo, ¿no? Ah, bueno, pues, claro, macho. Joder, yo quiero disfrutar de esa experiencia. Yo porque paso. Al final dijimos que... Tú es que eres hasta desagradable, ¿eh? Yo paso. Está un poco enfadicado. Bueno, que nos vamos. Que sabéis que nos podéis escuchar en la radio, en directo, 5:30, y en remisiones 12:30, 7:30, y si no en la página web, que es lo más sencillo, mientras estáis planchando o estáis haciendo carreritas, ponéis Radio Archivo Sonoro, y ahí encontraréis todos los programas que hemos emitido hasta ahora. Así que... ¡Adiós! ¡Adiós!